tenemos una comunicación. Claro. Capaz que por ahí. Para que nos apuremos. Nos apuremos porque nos vamos a ir para el lado de San José, Gaby, ¿no? Sí, exactamente, a la calle Patricia Mendocina. Nos vamos al almacén andante. ¿Quién está por allá? Nuestro compadre, Leandro Porellán. Hola, compadre, buen día. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien, porque estamos acá remándole al frescor. Está fresquito, sí. Ahora el sol está calentando bastante, así que está bueno para salir un poquito al aire y calentarse un poquito con el ponchito de los pobres. Ahí estamos. Bueno, ¿por dónde anda? Mire, la mosquitera sale a la calle y nos encontramos ahora en el almacén andante, que está ubicado acá en San José, en la calle Patricias Mendocinas, al 827. Aquí mismo estamos. Y vamos a charlar con Margarita, que muy gentilmente nos ha atendido aquí en el almacén, y le vamos a preguntar algunas cosas importantes como para saber, por ejemplo, cómo funciona este local, los horarios, también los productos que ofrecen. Así que vamos a saludar, Margarita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos, a todas. Bueno, les cuento un poco, igual que con ustedes siempre hemos tenido una linda comunicación. El almacén andante, además de tener el local acá en la calle Patricias 827 de Guaymallén, que atendemos todos los días en la tarde a partir de las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. También estamos los lunes, miércoles y viernes en la mañana. Esos son los horarios de nuestro local. Los jueves, la mañana, media mañana, tenemos un puesto en frente del rectorado nuevo de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero bueno, ahora estamos en receso escolar, así que estamos en vacaciones de invierno en ese puesto. Y también en la UTN, un puesto los miércoles a partir de las 5:30 de la tarde. ¿Qué productos ofrece? Lo que nosotros ofrecemos son en principal productos de la otra pata de la cooperativa La Chipica, que es Espejo, que se hacen producciones de cuadernos, de agendas, ahora también mucha cantidad de juegos de mesa. Eso principalmente, también tenemos productores de San Carlos, como es esta organización Creces del Pie o la UST de Lavalles. Los nombro porque son los de hace mucho tiempo y compañeros y compañeras que vienen trabajando con nosotros hace un montón y en conjunto con las personas del Espejo. Pero además tenemos muchísima variedad de productos, desde dulces, mermeladas, productos de limpieza, pastas caseras, tenemos cosmética natural, yerba mate, hemos ahora incorporado muchos productos más específicos, digamos, como son las muñecas de referentas feministas y mujeres luchadoras de la cooperativa Autopodiosis, que trabajan en Potrerillo, una cooperativa de mujeres feministas. ¿Y qué más? Vinos ricos, cervezas artesanales, estoy mirando un poco el local, y ahora nos hemos lanzado a también nosotras producir. Hay una parte del almacén que está haciendo una producción propia de garrapiñadas de girasol, de brownies, de tostadas dulces con semillas, digamos, como queremos encarar, hacer algunas cositas muy ricas y en lo posible sanas también. Contanos, por ejemplo, el tema de la yerba mate, porque no solamente hay productores de acá de Mendoza, sino también de otros lugares del país. Claro, la yerba, por ejemplo, viene de Misiones, de una cooperativa que se llama Titraijú, Tierra, Trabajo y Justicia. Es una cooperativa de pequeños productores, ahí me están soplando un poquito, de pequeños productores, que, bueno, pedimos así en grandes cantidades, justo ahora estamos por hacer otro pedido. Y trabajan con empresas recuperadas también. Con empresas recuperadas, como por ejemplo Arrufab, que es una fábrica recuperada de golosinas, que tenemos cositas ricas para el invierno. ¿Y qué más? Los horarios ya los dijiste. Sí. ¿Y ustedes trabajan también en diferentes lugares de la provincia? Me faltó una cosa muy, muy importante, la más importante, para que les quede claro ahí a los que están escuchando, a los que están compartiendo también, es que nosotros todos los sábados hacemos reparto a domicilio. Mandamos una lista por mail, que ya, bueno, mucha gente ya no usa el mail, pero si no, siempre la compartimos en el Facebook, o siempre intentamos tener los canales de comunicación abiertos para que nos llamen, para que nos consulten, para hacer accesible la comunicación. Mandamos esta lista que tiene los precios de todos los productos actualizados, y si lo que hacemos es juntar todos los pedidos y hacer un circuito de reparto el sábado, a veces en la mañana, a veces en la tarde, porque lo vamos combinando. Un poco que surge el almacén, y la idea es que la comunicación tanto con los productores como con las personas que consumimos en la economía social y queremos basarnos en otras redes de intercambio, esté bien fluida la comunicación.